Contenido E. Entretenimiento. Si tú hubieras nacido en otra región, otro hubiera sido tu corazón. Si tú hubieras nacido allá, otra hubiera sido tu vida. La necesidad hace que los encuentros sean posibilidades latentes en todas las culturas. El mestizaje no es nuevo. El flamenco con raíces árabes. El cubanismo con raíces africanas. El nuevo viaje con seres culturales empezó en África o en el paraíso. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidades y Encuentros. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, amigas. Iniciamos Identidades y Encuentros, miércoles 27 de septiembre de 2017. Vamos a hacer un recorrido por algunos países en esta tarde. Iniciamos desde Ecuador. Escuchemos a María Tejada, cantante de 38 años. Su propuesta es interesante y fresca. Esta es una fusión de música tradicional ecuatoriana con sonidos de jazz y world music. Escuchemos de su álbum Al cantar tus flores, nos interpreta Arrullos Esmeraldeños. De una tierra india y negra traigo aroma de canela y sabor de ajonjolí, coco dulce para ti. Su gente es tan generosa, su alegría contagiosa, ritmo que no tiene fin. Canto y bombo traigo para ti. Bombero, toca la bomba, uy, ay, ay. ¿Qué bomba voy a tocar? Uy, ay, ay. Bombero, toca la bomba, uy, ay, ay. ¿Qué bomba voy a tocar? Uy, ay, ay. Bombero, toca la bomba, uy, ay, ay. ¿Qué bomba voy a tocar? Uy, ay, ay. Bombero, toca la bomba, uy, ay, ay. ¿Qué bomba voy a tocar? Uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Yo tenía mi guacharaca, uy, ay, ay. Con ella me divertía, uy, ay, ay. Yo tenía mi guacharaca, uy, ay, ay. Con ella me divertía, uy, ay, ay. Alzó el vuelo y se me fue, uy, ay, ay. Adiós, guacharaca mía, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Toca la bomba, uy, ay, ay. Salomón cantó en el puente, uy, ay, ay. Yo canté en el desafío, uy, ay, ay. Salomón cantó en el puente, uy, ay, ay. Yo canté en el desafío, uy, ay, ay. El que viene con calor, uy, está claro, hago lo que me da gana, cuando mi pecho está claro, hago lo que me da gana, de mi pecho hago una torre, de mi voz una campana, toca la bomba, toca la bomba, toca la bomba, toca la bomba. Guarapo me fumará, y si guarapo me fuma, yo fumaré a los demás. Alba, de la fama crece, alba, cae la fortuna, alba, por eso en la vida, alba, guarapo me fuma, alba, de la fama crece, alba, cae la fortuna, alba, por eso en la vida, alba, guarapo me fuma. de la poma rosa, alma, trae la fortuna, alma, por esto en la vida, alma, guarapo me huma, alma, de la poma rosa, alma, trae la fortuna, alma, por esto en la vida, alma, guarapo me huma. El agua que se descaña es un triste majadero que te tira la cabeza como si fuera un sombrero. Alma, de la poma se ve, alma, trae la fortuna, alma, por eso en la vida, alma, guarapo me fuma, alma, de la poma se ve, alma, trae la fortuna, alma. Por la mañana. Ese fue el inicio de Identidades y Encuentros, tremenda presentación, Arrullos Esmeraldeños, interpretado por María Tejada, nuestra música, la música afroecuatoriana. Seguimos desde Brasil, escuchemos a Doña Onet, este es el nombre artístico de Ionet da Silva Gama. Ella nació en Arará, Cascada, el 18 de junio de 1939, cantante, compositora y poeta brasileña. Ella nació en el interior del estado de Pará, vivió en Belém, donde pasó su infancia. Luego sería parte de la Secretaría de Cultura, fue profesora de Historia y de Estudios Paranenses. Ella fundó y también organizó grupos de danzas folclóricas y agremiaciones íntimamente vinculadas al Carnaval de Brasil. Doña Onet nos interpreta Jamburana. Está todo tremendo. Oh! bambu, então treme. Tribu de jambu, é só com a gente aqui. Doña Onet, desde Brasil, cruzamos el Océano Atlántico para irnos a Portugal. Escuchemos a Deolinda, grupo de música popular portuguesa. Su estilo está inspirado en el fado y en los orígenes más tradicionalistas de este ritmo portugués. Los integrantes, aunque están íntimamente vinculados con el fado, fusionan ciertos ritmos de la música nueva que se está haciendo en Portugal. Escuchemos a Deolinda, ellos nos interpretan Corsinha de Verão. Nunca brilha quando eu fico de férias, ou fins de semana, ou nos meus dias de folga. Eu passo os dias a ver gente em fato de banho, calções e havaiana, e eu sempre de camisola. Eu andei um ano inteiro a juntar o meu dinheiro para esta desilusão. Dava todo o meu ouro por um pouco do teu bronze, uma corzinha de verão. Sim, sim, é verdade. Não estou a ser pessimista. É que a vizinha da cave é sempre a mais bronzeada. Traz um sorriso na cara e não sabe quem foi Kandinsky. Corzinha de Portugal vamos a Cabo Verde para escuchar a Mario Lúcio. Él nació en Tarrafal, en la isla Santiago, en Cabo Verde, el 21 de octubre de 1964. Mario Lúcio Souza es fundador del grupo Cimentera, que marca el regreso decisivo de la música caboverdiana a sus raíces acústicas. Él reivindica la cultura continental africana como elemento de la identidad cultural caboverdiana. Mario Lúcio, acompañado de Milton Nascimento del álbum Creol, nos interpreta Mar di Tarrafal. Fonte de água, boca de espuma, ronco acordado, fervura frio, corpo esculpido, ancas de moças, ossos de beijo, paraíso pirata, mar de tarrafa. Céu de palvessa, voo rasteiro, venda branca, saiol na azul, espanto de menino, concha de que molhado eterno, paraíso vira-lata, mar de tarrafa, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré, conforme maré. Conforme mare, conforme mare. Continuamos. Antes de irnos al corte, vamos a escuchar a Bonga Cuenda, compositor y combativo cantante de Angola, país que hace pocos años terminó una guerra civil, una de las más largas del continente africano. Del álbum Kasese, Bonga nos interpreta Vira Moda. Arrumo com esse povo que ninguém vai mais baicar. Todo dia estão chegando pra poder se aconchegar. Boda é boda, toda hora, tem boda fora de moda. Boda é boda, toda hora, tem boda fora de moda. Antigamente se dizia, estamos a desconseguir. Hoje tô a gicolomesso pra podermos avançar. Boda é boda, toda hora, tem boda fora de moda. Boda é boda, toda hora, tem boda fora de moda.

Estamos de regreso. Vamos a continuar escuchando música en Identidades y Encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Seguimos con Dove Colossus. Este grupo es de Etiopía. Su música es una fusión de la música tradicional etíope con el jazz, el funky y el afrobeat. Dove Colossus nos interpreta Dove Wild. Thank you. Recuerden que también nos pueden escuchar en www.radiocce.com. Continuamos con más música, vamos a España. Escuchemos a Son de la Frontera, grupo flamenco formado por jóvenes herederos y seguidores de la escuela de Diego del Gastor, que a través de la fusión y el diálogo entre el tres cubano y la guitarra flamenca, realiza una reinterpretación creativa del toque, cante y baile de Morón de la Frontera. Son de la Frontera, nos interpreta Bulería de Corazón. Thank you. Sap Mama es un quinteto de mujeres de origen afro-belga fundado por Marie Daoul. Ella es el personaje central de este grupo de mujeres. Es la cantante, es la compositora y arreglista de la mayoría de temas musicales de este grupo. Escuchemos a continuación a Sap Mama. Nos interpretan Nostalgia de Amor. That night, I was walking and walking. I found myself in an open square. That too. The square was dirty, full of garbage, paper, plastic, tin cans. There were people sleeping on the benches with blankets made of cardboard. I was uncomfortable, and I judged instantly what I saw. Sticking feels condemned. One of them smiled at me and said, "Hey, don't go losing your today." Hiding your soul in your solitude. From society, and a talking heart keeps us through. We are the vamos a escuchar una canción más del grupo Reed Buddha. Ellos se formaron en Alemania, es un grupo multiétnico que fusiona la música tradicional étnica africana con ritmos especialmente electrónicos. Nos despedimos con un fuerte abrazo, invitándoles para encontrarnos el viernes a las 17 horas. Escuchamos para finalizar Identidades y Encuentros, Renaciendo, interpretado por Reed Buddha.